Las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un siguen siendo enfoque en distintos países. La radio Sputnik y la página web Krasovaya Poriva de Rusia, la agencia Xinhua, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong, las redes de información de China y la de China, la UPI y el sitio web Google News de Estados Unidos, la agencia japonesa Kyodo, las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, informaron de la noticia de su visita de trabajo a la granja número 1116, adjunta a la unidad número 810. Del Ejército Popular de Corea. La página web de la sucursal de Polonia de la Asociación de Amistad con Corea editó la noticia de la orientación del mariscal Kim Jong-un al ensayo de lanzamiento de misiles balísticos de unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea. La prensa insertó fotos del mariscal Kim Jong-un.